Muchísimas gracias, muy buenos días para ti, el equipo realizador y los amigos oyentes que nos acompañan. Una valoración crítica de las causas y condiciones que propician el delito en unidades del sector cooperativo y campesino en Vertientes matizó el intercambio en el Pleno Municipal de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en la localidad. Sobre el tema destacó Orlando Hernández Vigoa, delegado de la agricultura en el municipio. Entonces, cuando usted tira por dentro, usted dice, ¿cuántas brigadas a caballo hoy están caminando por las noches en los diferentes lugares? Fíjense que nosotros salimos aquí dos veces al mes y caminamos en municipio. ¿Cuántos equipos tiene este sector que podemos ponerlo aquí, mire, todas las noches? Y ese jefe del sector, como dice Barbarita, se monta con nosotros. Se montan seis campesinos, se montan los cuadros de la NASA, se montan los cuadros de la agricultura y hacemos un trabajo. Porque mire, compañero, todo lo que nosotros perdamos ahora por último sacrificio o por robo o por lo que sea, es el patrimonio nosotros que vamos perdiendo. Y cuando usted viene a ver ese patrimonio, es la economía que va perdiendo un productor, una base productiva, etcétera, porque el que le maten aquí cinco vacas, saben el precio que tiene una vaca. Y que esa vaca está inscrita en un proceso de seguridad nacional, pero esa vaca está inscrita en un balance de alimentos para el pueblo. Todas esas cuentas hay que sacarlas. Nosotros estamos saliendo dos veces al mes, aquí los factores del municipio, y no aparece una brigada montada a caballo. De esas que decimos que andan por ahí, no, esa no la hemos topado. Yo se lo aseguro a ustedes que eso no está sucediendo, porque mire, este sector está en condiciones de reducir el tema del delito. Sobre la responsabilidad de los productores en la protección de sus recursos y el actuar de las juntas administrativas, enfatizaron algunos de los participantes. El máximo responsable de lo que pase con los animales de ellos son ellos mismos, el propio campesino. Porque yo en mi finca, los animales los cuido yo. Yo no puedo esperar que otra gente me cuide lo mío. Y principalmente los campesinos que pastorean fuera de sus áreas, son los que más le enfatizamos eso, que cuide su masa. Debemos chequear más. En primer lugar, nosotros, en el caso nuestro, no tenemos el delito, tenemos CBP en las unidades, pero muchas veces no lo controlamos. Lo primero que puede pensar, ellos vienen una vez al mes, ya vinieron este mes, no vienen más. Otra de las temáticas abordadas en el Pleno Municipal de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Vertientes giraron en torno al apoyo comunitario en las actividades relacionadas con la salud, la educación y la alimentación en las comunidades rurales. También se debatió sobre los preparativos de Zafra, el cumplimiento de los objetivos de trabajo de la organización y se reconoció el desempeño de varios productores por su aporte al desarrollo agrícola del territorio. Fue un reporte de Fernando Capote Taño para Camagüey al Día.